91. Silas se sentó en el asiento del copiloto de la limusina, que estaba aparcada cerca de la iglesia del temple. Sostenía con fuerza la clave mientras Remy terminaba de atar a Teabin con una cuerda que había encontrado en el maletero. Finalmente, el mayordomo se bajó por una de las puertas de atrás, y se puso al volante. —¿Está bien atado? —preguntó Silas. Remy soltó una risita. Se sacudió un poco las gotas de lluvia, y miró por el retrovisor al otro lado del panel divisorio. Teabin estaba tendido en el asiento de atrás, aunque en la penumbra del jaguar apenas se intuía. —Este no se va a ninguna parte. Silas oyó los gritos ahogados de Sir Leigh, y se dio cuenta de que Remy había usado trozos viejos de la cinta adhesiva para amordazarlo. —¡Fermeta Geule! —le gritó el mayordomo por encima del hombro. Buscó entre los muchos botones del sofisticado salpicadero, y apretó uno. Entre ellos se alzó una división opaca que dejó aislada la parte trasera. Teabin desapareció de su vista, y dejaron de oír su voz. Remy miró al monje. —Ya llevo demasiado tiempo aguantando a este desgraciado. Asterisco asterisco asterisco al cabo de unos minutos, cuando la limusina ya avanzaba por las calles de Londres, sonó el teléfono de Silas. —¿El maestro? —descolgó emocionado. —Sí. —Silas, dijo su interlocutor con inequívoco acento francés. —Me alegro de oírte. Eso quiere decir que estás a salvo. Silas también se alegraba de oír a el maestro. Habían transcurrido ya muchas horas, y la operación había pasado por momentos muy comprometidos. Ahora, al menos, parecía que todo estaba volviendo a su cauce. —Tengo la clave. —Una noticia excelente, le respondió el maestro. —Está Remy contigo. A Silas le sorprendió oírlo pronunciar aquel nombre. —Sí, Remy es quien me ha liberado. Lo ha hecho cumpliendo instrucciones mías. Lo único que siento es que hayas tenido que estar cautivo tanto tiempo. El dolor físico no me importa. Lo importante es que la clave sea nuestra. —Sí, tienes que hacérmela llegar al momento. El tiempo apremia. Silas estaba impaciente por conocer cara a cara al maestro. —Sí, señor. ¿Será un honor para mí? —Preferiría que fuera Remy quien me la trajera. —¿Remy? —Aquello no se lo esperaba. Después de todo lo que había hecho por el maestro, creía que sería él quien le entregara personalmente el premio. —Así que el maestro tiene preferencia por Remy. —Detecto tu decepción —comentó el maestro—, y eso me dice que no entiendes lo que pretendo. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. —Créeme, me gustaría mucho más que la clave me la entregaras tú, que eres un hombre de Dios, y no él, que es un criminal, pero es que tengo que encargarme de él. Ha desobedecido mis órdenes, y ha cometido un grave error que ha puesto en peligro toda la misión. Silas se estremeció y miró a Remy de reojo. Secuestrar a Teabin no formaba parte del plan, y decidir qué hacer con él planteaba un nuevo problema. —Tú y yo somos hombres de Dios —susurró el maestro—. Nadie puede desviarnos de nuestra meta. Se hizo un largo silencio. —Ese es el único motivo por el que voy a pedirle a Remy que me traiga la clave. —¿Entiendes? Silas notaba que el maestro estaba enfadado, y le sorprendió que no fuera más comprensivo. No había podido evitar revelar su rostro, pensó. Remy había hecho lo que había tenido que hacer. Había salvado la clave. —Entiendo, se forzó a decir. —Bien. Por tu propia seguridad, debes bajarte inmediatamente de la limusina. La policía no tardará en ponerse a buscarla, y no quiero que te pille. —El Opus Dei tiene una residencia en Londres, ¿no? —Sí, claro. —¿Y te recibirían bien? —Como a un hermano. —Entonces ve, y ponte a buen recaudo. —Te llamaré tan pronto como esté en posesión de la clave, y hayas solucionado el problema que ahora tengo. —Está en Londres. —Haz lo que te digo y verás que todo irá bien. Sí, señor. El maestro suspiró, como si lo que tuviera que hacer le resultara terriblemente molesto. Tengo que hablar con Remy. Silas le pasó el aparato al mayordomo, con la sensación de que aquella llamada podía ser la última de su vida. Al cogerle el teléfono, Remy pensó que aquel pobre monje no tenía ni idea de qué destino le aguardaba ahora que ya había cumplido con su propósito. El maestro te ha utilizado, Silas. Y tu obispo no es más que un instrumento. A Remy no dejaban de maravillarle las dotes de persuasión del maestro. El obispo Aringarosa había confiado ciegamente en él. Su propia desesperación lo había cegado. Aringarosa quería creer. Aunque a Remy no le gustaba especialmente el maestro, se enorgullecía de haber obtenido su confianza y de haberle ayudado tanto. Me he ganado el sueldo. Escuché con atención, le dijo el maestro. Llevé a Silas cerca de la residencia del Opus Dei y déjelo a algunas travesías. Luego vaya hasta Saint James S. Park, que está cerca del Mall. Aparque la limusina en Horse Guards Parade. Ahí hablaremos. Tras aquellas instrucciones, la comunicación se cortó. 92. El Kinese College, fundado por el rey Jorge IV en 1829, tiene su departamento de teología y estudios religiosos junto al Parlamento, en unos edificios propiedad de la corona. El centro no cuenta solo con 150 años de experiencia en la enseñanza y la investigación. El establecimiento, en 1981, del Instituto de Investigación de Teología Sistemática, supuso la creación de una de las bibliotecas especializadas más completas y electrónicamente avanzadas del mundo. Cuando él y Sophie entraron en el edificio, dejando atrás la lluvia, Langdon aún estaba bastante afectado por los últimos acontecimientos. La sala principal era tal como Teavin se la había descrito. Una espectacular cámara octogonal presidida por una enorme mesa redonda alrededor de la cual el rey Arturo y sus caballeros podrían haberse sentido a sus anchas, de no haber sido por la presencia de 12 ordenadores de pantalla plana. En el extremo más alejado de la sala, había una bibliotecaria que se estaba sirviendo un té y preparándose para iniciar su jornada de trabajo. «Hermosa mañana», dijo alegremente, dejando el té y acercándose a ellos. «¿Puedo ayudarles en algo?» «Bueno, sí», respondió Langdon. «Me llamo Robert Langdon», lo interrumpió ella esbozando una sonrisa. «Sé quién es». Por un momento, temió que Fache hubiera sacado su foto en las televisiones inglesas, pero aquella sonrisa no parecía indicarlo. Langdon aún no se había acostumbrado a esos momentos de popularidad inesperada. Pero, por otra parte, si alguien tenía que reconocerle, era lógico que fuera la bibliotecaria de un centro de estudios religiosos. «Yo soy Pamela Getum», dijo ella extendiéndole la mano. Tenía una expresión inteligente y cara de erudita, y hablaba en un tono agradable. De una cadena le colgaban unas gafas de pasta gruesa. «Es un placer», le dijo Langdon estrechándosela. «Esta es mi amiga Sophie Neveu». Las dos mujeres se saludaron, y Getum volvió a dirigirse a Langdon. «No sabía que iba a venir». «Nosotros tampoco. Si no es mucho inconveniente, nos iría muy bien contar con su ayuda para obtener cierta información». La bibliotecaria puso cara de extrañeza. «Normalmente nuestros servicios los prestamos solo tras concertación de cita previa, a menos, claro, que haya sido invitado por alguien en el college». Langdon negó con la cabeza. «Me temo que hemos venido sin avisar. Un amigo mío me ha hablado maravillas de usted. Sir Lake Teavin». Langdon sintió una punzada de desazón al pronunciar aquel nombre. «El historiador de la Real Academia». A Getum le brillaron los ojos y soltó una carcajada. «Vaya, sí. ¿Qué personaje? Un fanático. Siempre viene por lo mismo. El Grial, el Grial, el Grial. Estoy segura de que ese hombre moriría antes que renunciar a su búsqueda». Guiñó un ojo. El tiempo libre, y el dinero, le permiten a uno esos lujos. ¿No le parece? Quijotesco, diría yo. ¿Accedería entonces a ayudamos? Le preguntó Sofía. Es bastante importante. La bibliotecaria echó un vistazo a la sala desierta, y les guiñó un ojo. La excusa de que estoy muy ocupada, no sería muy creíble, ¿verdad? Con tal de que firmen en el libro de registro, no veo que pueda haber ningún inconveniente. ¿Qué es lo que necesitan encontrar? Estamos intentando localizar una tumba aquí en Londres. Getú marqueó una ceja. Pues habrá como unas 20.000. ¿Podrían concretar un poco más? Es la tumba de un caballero. El nombre no lo tenemos. Un caballero. Eso reduce el espectro considerablemente. Mucho menos habitual. No disponemos de mucha información sobre el caballero al que estamos buscando, dijo Sofía. Lo que sabemos es esto. Se sacó un trozo de papel del bolsillo en el que había anotado los primeros versos del poema. Como no les hacía demasiada gracia enseñarle el poema entero a un desconocido, Langdon y Sophie habían decidido mostrarle solo el principio, los versos que identificaban al caballero. Criptografía compartimentada, lo había llamado Sophie. Cuando unos servicios de inteligencia interceptaban un código que incluía datos sensibles, cada criptógrafo trabajaba en una sección. Así, cuando lo descifraban, ninguno de ellos disponía del mensaje cifrado en su totalidad. En ese caso, la precaución era seguramente excesiva. Incluso en el caso de que la bibliotecaria viera todo el poema, identificara la tumba del caballero y supiera qué esfera era la que faltaba, la información no le serviría de nada si no tenía el criptex en su poder. Getún detectó la urgencia en los ojos de aquel famoso especialista americano, casi como si encontrar aquella tumba lo antes posible fuese una cuestión de vida o muerte. La mujer de ojos verdes que lo acompañaba también parecía nerviosa. Desconcertada, la bibliotecaria se puso las gafas y examinó el papel que acababan de entregarle. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados. Alzó la vista. ¿Qué es esto? Una especie de búsqueda del tesoro de la Universidad de Harvard. Langdon soltó una carcajada forzada. Sí, algo así. Getún se quedó un momento en silencio. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que le ocultaban algo. Con todo, aquello le estaba empezando a intrigar, y volvió a leer aquellos versos más despacio. Según esto, un caballero hizo algo que le valió el enfado de la iglesia. Aún así, hubo un papa lo bastante amable como para darle sepultura en Londres. ¿Le suena de algo? Le preguntó Langdon. Getún se acercó hasta una de las terminales. ¿De entrada? No. Pero vamos a ver qué encontramos en la base de datos. Durante las dos últimas décadas, el Instituto de Investigación de Teología Sistemática del King's College había recurrido a sistemas informáticos de reconocimiento óptico de caracteres y a programas de transcripción lingüística para digitalizar y catalogar una enorme colección de textos, enciclopedias de religión, biografías religiosas, escritos sagrados en diversidad de lenguas, historias, cartas del Vaticano, diarios de miembros del clero, cualquier cosa que tuviera alguna relación con la espiritualidad humana. Como en la actualidad aquella ingente cantidad de documentación estaba en forma de bits y bytes, y no de páginas físicas, los datos eran mucho más accesibles. La bibliotecaria se acomodó frente a un ordenador, le echó un vistazo al trozo de papel, y empezó a teclear. Para empezar, un poquito de álgebra de Boole combinada con algunas palabras clave, a ver qué pasa. Gracias. Getún introdujo unas palabras. Londres, caballero, papá le dio a la tecla de búsqueda, y casi le pareció notar el zumbido del enorme procesador de datos del piso de abajo que tenía una capacidad de búsqueda de 500 MB por segundo. Le estoy pidiendo al sistema que nos muestre todos los documentos en cuyos textos aparezcan estas tres palabras clave. Nos dará muchas más entradas de las que necesitamos. Pero para empezar nos será útil. La pantalla empezó a mostrar los resultados de la búsqueda. Pintar al Papa. Colección de retratos de Sir Joshua Reynolds. London University Press. Getum negó con la cabeza. Está claro que esto no es lo que andan buscando, dijo, pasando al siguiente resultado. Los escritos londinenses de Alexander Pope, de Hewi Songknyt. Esto tampoco. El sistema volvió a activarse, y los nuevos resultados fueron apareciendo a mayor velocidad. Aparecieron docenas de textos. En la mayoría había alusiones a Alexander Pope, el escritor inglés del siglo XVIII, cuya poesía burlescamente épica y antirreligiosa contenía, al parecer, multitud de referencias a caballeros y a la ciudad de Londres. La bibliotecaria echó un rápido vistazo al número de resultados que aparecía en la parte inferior de la pantalla. El procesador calculaba el número de datos encontrados hasta el momento y los multiplicaba por el porcentaje de los que a la base de datos aún le quedaba por encontrar, ofreciendo una cifra aproximada de toda la información disponible. En aquel caso concreto, parecía que iban a encontrarse con un número impresionante de entradas. Número estimado de resultados. 2692. Deberemos afinar más los parámetros, dijo Getum deteniendo la búsqueda. No tienen más información sobre esa tumba. Langdon miró indeciso a Sophie Neveu. Esto no es un pasatiempo, pensó la bibliotecaria. Le habían llegado rumores sobre la experiencia que Robert Langdon había tenido en Roma el año anterior. Le habían autorizado el acceso a la biblioteca más vigilada del mundo, los archivos secretos vaticanos. Se preguntaba qué secretos habría desvelado ahí dentro, y si aquella búsqueda desesperada de la tumba misteriosa tendría algo que ver con la información obtenida en Roma. Getum llevaba el tiempo suficiente ejerciendo su profesión como para conocer el motivo por el que la gente acudía a Londres en busca de caballeros. El Grial. Sonrió, y se ajustó las gafas. Son amigos de Lig Teabin, están en Inglaterra, y buscan a un caballero. Entrelazó las manos. Así que supongo que van en busca del Grial. Langdon y Sophie se miraron desconcertados. Getum se echó a reír. Amigos, esta biblioteca es el campamento base para los que van en su busca. Para Teabin, por ejemplo. Ojalá me dieran un chelín cada vez que realizó indagaciones sobre términos como la rosa, María Magdalena, el sangreal, los merovingios, el priorato de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente le encantan las conspiraciones. Se sacó las gafas y los miró. Me hace falta más información. Se hizo el silencio. Y Getum notó que el deseo de discreción de sus dos acompañantes estaba a punto de verse superado por su necesidad de encontrar resultados rápido. «Aquí tiene», dijo de pronto Sophie. «Esto es todo lo que sabemos». Le pidió la pluma a Langdon, y, en el papel que le había mostrado a Getum, anotó los versos que faltaban. «El orbe que en su tumba estar debiera. Buscad, os hablará de muchas cosas». De carne rosa y vientre fecundado. Getum sonrió para sus adentros. Pues sí, es el Grial. No hay duda, pensó al ver las referencias a la rosa y al vientre fecundado. Yo puedo ayudarles, les dijo alzando la vista del papel. Puedo preguntar de dónde procede este poema. ¿Y por qué van en busca del orbe? Puedo preguntarlo, respondió Langdon esbozando una tímida sonrisa. Pero es una historia muy larga, y tenemos poco tiempo. Parece una manera educada de decirme que me meta en mis asuntos. Estaremos siempre en deuda con usted, Pamela, insistió Langdon, si lograra averiguar quién es este caballero y dónde está enterrado. Muy bien, dijo Getum volviendo a teclear algo. Aceptó el juego. Si la búsqueda tiene que ver con el Grial. Debemos introducir palabras clave relacionadas. Añadiré un parámetro de proximidad, y eliminaré la ponderación de títulos. Así limitaremos los resultados a los textos que tengan que ver con el Grial. Buscar. Caballero, Londres. Papá, tumba con una proximidad de 100 palabras de Grial, Rosa, Sangreal, Cáliz. ¿Cuánto puede tardar? Le preguntó Sofía. Varios cientos de terabites con campos de referencia cruzados. Los ojos de Getum brillaron cuando le dio al intro. Solo 15 minutos. Landon y Sofía no dijeron nada, pero Getum se dio cuenta de que aquello les parecía una eternidad. ¿Les apetece un té? Preguntó la bibliotecaria, que se levantó y se fue hasta la tetera que estaba preparando cuando llegaron. A Lake le encanta el té que preparó.